una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Vaya semanita, aunque uno piense y dice, ¿cuál no es? Vaya semanita. Tengo tres temas. Que son, obviamente, lo presupuestario. Ligado a lo presupuestario, algo de lo que hablaste el sábado pasado, a propósito del tema de las... de los pisos de ganancias y del tributo a los altos ingresos como eventual reemplazo. Y lo que me parece que en lo coyuntural quizás sea lo más atractivo, que es, no sé si llamarle polémica, debate, está en estudio, vos dirás, sobre si va a haber a fin de año bono o suma fija. Y en tu opinión, ¿qué es lo que correspondería que el gobierno impulse? Mira, no sé bien cuál es la diferencia entre bono y suma fija. Se supone que uno no integra suma fija. Bueno. No, pero quiero decir, lo importante en todo caso es que el gobierno tiene la preocupación de ver de qué manera puede aliviar un poco la situación de los sectores más golpeados por toda la... el deterioro que ha tenido para esos sectores su ingreso. Estábamos viendo cuando tratamos el presupuesto el promedio del sector de trabajadores registrados. Uh-huh. Este año tiene crecimiento del salario real. Sin embargo, todo el sector de los no registrados tiene caída nuevamente del salario real. Entonces, se trata de atender a esos sectores que son los que más sufren el efecto de la inflación, porque si hay paritarias, si la paritaria se recompone el salario y demás, en definitiva la van llevando, no es que esté bien, pero van de atrás, claro, pero la van llevando, mientras que en los otros casos directamente hay deterioro. Entonces el bono, la suma fija, creo que va dirigido a esencialmente a esa cuestión. Yo creo que la discusión más que nada tiene que ver con las distorsiones en las escalas y demás, pero claro, porque cuando vos metes una suma fija creás una cierta distorsión en las escalas salariales de los convenios colectivos. Los convenios colectivos toman un piso y el que sigue gana el 1,2, el otro el 1,4 y así sucesivamente. Así que ahí hay... Yo la verdad que ni me quiero meter en la discusión técnica. Me parece muy bien que se esté pensando... O sea, ¿no te parece sustantivo que sea bono o suma fija? No me parece sustantivo hasta donde yo alcanzo a entender el tema. Es probable que los especialistas tengan otras visiones que tienen que ver con cuestiones técnicas, legales, remunerativo, no remunerativo. Uh-huh. Es decir, hay un montón de cuestiones que tienen otro tipo de implicancias que habría que considerar. Pero yo diría, el hecho destacado es que sea bono o suma fija, se está tratando de darle una cantidad de dinero a la base de la pirámide laboral social de la Argentina, para compensarle en parte el deterioro que tienen sus ingresos respecto de lo que aumentan los precios. De eso se trata, Carlos. ¿Y de ahí cómo seguiría? Como se ha hecho con las jubilaciones, cuando se sube la mínima también. Entonces se sube la mínima o se da un bono hasta un determinado para la mínima o hasta dos mínimas. Y bueno, lo justo sería que sea para todos, pero como para todos no alcanza, se atiende a los más débiles, a los más necesitados. ¿Cómo seguiría? Que es otra de las polémicas, discusiones tenidas que se leen, ven, escuchan. O sea, vamos a poner bono o suma fija como para permitirle a algunos sectores que el poder adquisitivo en parte o no se siga deteriorando. ¿Y después qué? Viste que se habla del plan de estabilización, de lograr el congelamiento de precios. Se habla de muchas cosas, Eduardo. Bueno, pero en lo específico respecto de esto. Vamos a suponer que el bono, la suma fija, equipare a algunos sectores. Yo acá debo haber dicho 20 veces, y no tengo problema en decirlo 21, que ningún plan puede funcionar con 6-7% de inflación mensual. Ninguno. Ninguno. No hay planes ni buenos. Ni de estabilización. Ni de... Muy bien. Dicho eso, los planes de estabilización en la historia argentina son dramáticos, porque los planes de estabilización siempre han tenido efectos regresivos notables. Todos, pensalos. Yo creo que la idea de la gradualidad para salir de esta enorme encerrona que significa el proceso inflacionario, que acá hemos explicado infinidad de veces, que no tiene, que no responde a las causas históricas de análisis de por qué hay inflación, dijimos, los salarios vienen por detrás, el tipo de cambio viene por detrás, las tarifas vienen por detrás, la emisión monetaria viene por detrás. Entonces, ¿qué te queda? La especulación, la incertidumbre, para alguien que no especula, pero tiene incertidumbre de lo que le va a pasar, y la puja distributiva. ¿Qué pedazo de la torta que está creciendo se queda a cada sector de la sociedad? El Estado tiene que trabajar sobre esos factores. Cuando dice, tenemos que consolidar las reservas, terminar de resolver los problemas de deuda, etcétera, etcétera, tiende a despejar el horizonte de la inevitabilidad de la devaluación. Luego tiene que consolidar una cosa, que la terminemos, con que una cosa se importa con un dólar de 150 pesos y se vende con un dólar de 300. Porque eso, no, lo vendo a con 300, por ahí cuando tengo que reponerlo devalúan. No, pará, hermano, pero ¿hasta dónde vamos a seguir con esa historia? Si vos importás con el dólar de 150, tenés que vender con el dólar de 150, con una ganancia normal sobre lo que te costó, no sobre lo que hipotéticamente podría pasar si sucediera, porque entonces esto no tiene solución. El gobierno, creo que con un criterio, a ver si lo puedo explicar. Si vos decís hoy, vamos a congelar... ¿Precios y salarios? Sí, no, precios, vamos a empezar, vamos a congelar precios... automáticamente todo aumenta por las dudas. Vos tendrías que decir hoy, vamos a congelar con los precios que había hace 60 días, digamos, porque si no es imposible, porque yo digo, a partir del primero de noviembre, lo que voy a tener es una descomunal corrida de precios que va a empeorar. De hecho, cuando Alberto se mandó la GAF del lunes, empieza la lucha contra la inflación. Muy bien. Entonces, por eso digo que las políticas tienen que ser de mayor gradualismo, de mayor certeza y de mayor continuidad. Hay que terminar, por ejemplo, acabamos de aprobar en el presupuesto, una cosa de la que nadie habló, un régimen bastante duro de sanciones para las empresas formadoras de precios que no cumplan con los acuerdos. Hasta ahora prácticamente no había. Hemos incluido una cláusula, que ya tiene media sanción, esperemos que sea ley, donde establece durísimas sanciones de multas muy altas para los incumplimientos de los acuerdos de precios, para darle una herramienta a la Secretaría de Comercio para que pueda ir sobre aquellos que no cumplen. ¿Pero qué hicieron? ¿Agravaron las multas? Porque claro, la herramienta supongo que estaba. Sí, sí, pero la agravamos de una manera importante. Quiero decir que eso se aprobó sin observaciones, es decir, que nadie dijo que no, ni siquiera creo que haya habido debate, es una cosa que no estaba en el... O sea, cuando fueron por el articulado en particular no hubo objeción. Pero tampoco estaba en lo que mandó el Ejecutivo, lo agregamos nosotros desde nuestro sector, desde el bloque nuestro, entre las 30 y pico de agregados que hicimos al presupuesto que vino del Poder Ejecutivo, y ese punto en particular no tuvo debate, es decir, que nadie lo objetó. Ahí, si se obtiene la sanción completa, el Poder Ejecutivo va a tener una herramienta más poderosa que la que tenía hasta ahora para poder actuar sobre los incumplimientos. Y yo creo que cuando el gobierno dice 60% en el presupuesto de inflación del año que viene, 44% en el 2024, 33% en el 2025, está diciendo no queremos plan de estabilización, no queremos política de shock, queremos un programa de descenso gradual que evite el conflicto que producen los shocks de tipo planes de estabilización. Insisto, toda la historia argentina de planes de estabilización han sido dramáticos para los trabajadores, para los sectores más carenciados, para los sectores más débiles de la sociedad, para las pymes, etcétera, etcétera. Está Heller. Las 12:22. Hay un tema ligado a lo presupuestario que te propongo lo abordes, si querés, de mayor a menor, porque se ha hablado mucho de que este es el presupuesto del ajuste. Y específicamente se disparó, o se usó como disparador para demostrarlo, o para mostrarlo, que hay un ajuste en educación. Esto habrá sido el fin de semana y el lunes o martes. Y ocupó un lugar enorme. Enorme. Durante la sesión. Y el ministro de Educación salió a desmentir esto, yo creo que el lunes o el martes también, pero por supuesto sin mayor rebote mediático. Claro. Uno visto desde afuera se plantea, ¿cómo es posible que frente a números se pueda discordar respecto de qué significan en materia de estabilización, ajuste? ¿Cómo es posible? Bueno, porque con la palabra se puede hacer lo que uno quiere, y no necesariamente todo tiene que tener sustento. Mira, como dijiste vos, no sé si mayor a menor o menor a mayor, en el debate parlamentario incorporamos al presupuesto general 327.000 millones de pesos en partidas destinadas a políticas alimentarias, a políticas del Ministerio de Desarrollo Social, a lo de educación, que lo voy a tratar en particular, como me lo estás pidiendo, para el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, para asignaciones familiares, para el plan de manejo de fuego, etcétera, etcétera. 327.000 millones. Sin contar todo lo que se agregó en materia de obras. Estoy hablando de recursos. Las obras también se financian con recursos, pero también hubo pedidos que se atendieron, un montón de obras de distinto tipo incorporadas al presupuesto a lo largo y a lo ancho de todo el país. Esto visto desde el punto de vista de lo global, general, y eso desmiente absolutamente la idea de presupuesto de ajuste y demás. Entrando en lo de educación que vos decís particularmente, mira, primero, sí, voy a tomar lo que dijo el ministro, porque es una buena definición. Y voy a agregarte cosas. En 2019, pero voy a ir un poquito más atrás, voy a completarlo. En el 2015, cuando terminó el gobierno de Cristina, el presupuesto de educación era 1.6 del PBI. ¿En 2015? Cuando termina Cristina. Sí, 1.6 del PBI. En el 2019, cuando terminó Macri, había bajado a 1.1. En el presupuesto que estamos aprobando, sube a 1.29. Pero además, a pedido del Frente de Todos, en una moción que hizo Hugo Yasky, que esa misma tarde se reunió con el ministro de Educación y con el vicejefe de gabinete y demás, se acordó poner un piso de que el gasto total de educación no puede ser menos que 1.33, es decir, que habrá partidas adicionales a ese 1.29 que están puestos. El 1.29 se llega porque en esos 327.000 que yo te dije que hicimos, hay 90 y tantos mil, 96.000 millones que se incrementaron al presupuesto de educación, de los cuales 61.000 son para incrementar el plan de becas y los otros 30 para incrementar el fondo de incentivo docente. Es decir, que entre las cosas que hemos introducido de mejoras en el presupuesto en relación al que vino del Ejecutivo, en esos 327 hay 90 y tantos mil millones que son de educación. Okay. Con esos datos, es absurdo decir, vuelvo a repetir, venimos de 1.1 y vamos cuando terminó a ir, Cristina, venimos de 1.6 cuando terminó Cristina 1.1, bajó a 1.1 cuando terminó Macri. Okay. Vamos a 1.33 para el año que viene. Ese es el dato síntesis. Vamos a 1.33 para el año que viene, de piso, porque además está puesto con esa palabra. Garantizar que de piso el gasto de educación deberá ser el 1.33 del PBI. Entonces, decir que se trata de ajuste es demasiado amañado y no resiste ningún tipo de discusiones. Ahora, quiero decirte además que cuando mirás el dato final, estamos hablando de un crecimiento del gasto de educación en relación al año pasado de más de un 5,7, no quiero errarle porque lo estoy diciendo de memoria, pero me parece que en términos reales, es decir, sacado el efecto inflacionario, sí, el gasto de educación total del año 2023 va a ser un 5,7% superior al del 2022. ¿Por qué crees que apuntaron a educación? Porque tiene una sensibilidad muy grande. Porque tiene una sensibilidad muy grande. Podría haber sido también salud o... Bueno, sí, puede ser, pero claro. ¿Qué sé yo? Quiero cerrar con una cosa también, que no está en el presupuesto, pero que creo que es importantísimo. Ayer el ministro de Economía anunció el inicio de un programa llamado Crédito Argentino, un plan de crédito destinado a pymes. También ayer se anunció el acuerdo con el Club de París. Sí, también. Pero, ¿por qué lo destaco? No tengo detalle, pero hablo de 500 mil millones de pesos de inversión en una línea de crédito que va a subsidiar el 30% de la tasa. Es decir, que es un amortiguador a este tema de tasa positiva para impedir que la gente se vaya al dólar y demás, con líneas de crédito para inversión productiva con una subvención de tasa de hasta un 30% de la tasa. Muestra también la preocupación del gobierno de generar políticas activas que apunten a fortalecer el crecimiento de la torta, pero en particular de las pymes, a partir de que las pymes además son las mayores generadoras de empleo, a partir de que las pymes son las mayores generadoras de equilibrio social, que evitan la concentración económica, todos los fenómenos que tiene el impulso al desarrollo pyme. Entonces, no está en el presupuesto, pero es concomitante con el presupuesto, lo tenemos que valorar en toda su dimensión y muestra claramente cuáles son los objetivos de políticas públicas que persigue el gobierno y del cual el presupuesto que aprobamos es sin duda el plan, la guía y una herramienta fundamental para llevar adelante todas esas acciones de manera coordinada y ordenada. El top va a indicar las 12:30 justo, mire. Pasó Heller.